Estamos nuevamente reunidos en esta oportunidad también para dar reconocimiento a nuestro Dios y particularmente para continuar con la serie de estudios sobre el libro de Santiago, la epístola de Santiago. Así que en esta ocasión nos toca el capítulo 3 de esta epístola. Insistimos en esto de carácter netamente práctico, ético, de comportamiento, de conducta. Y todo esto tiene que ver con que nuestra vida brille cada día más, brille cada día más con el esplendor de la presencia de Dios en nuestra vida, con el resplandor y el esplendor, eso quise decir. Así que la enseñanza que recibimos semana tras semana de la palabra de Dios tiene que ver con esto, con la tarea del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de todos, cada uno de nosotros, puliéndonos cada día más, como ese diamante que cada vez que se va puliendo y le aparece una faceta nueva, adquiere todavía mucho más valor. Así que así es tu vida en las manos de Dios, cada día tiene y cobra mucho más valor. Pero tenemos que ser conscientes de esto y obviamente ser dóciles, permitir que el Espíritu Santo lleve a cabo la obra que es necesario hacer en nuestra vida. Hay cosas que son de toda la vida, ¿verdad? Va a ser así hasta que Cristo venga nuevamente. Hay cosas que fueron resultado y son resultado de experiencias que vamos teniendo en la vida. Y de ellas también el Señor nos quiere ayudar a sobrellevar para no quedar nunca atados y determinados por diversas circunstancias o acontecimientos. El Señor quiere librarnos de todo aquello que pueda restringir la libertad con que Él nos hizo libres. Y esa libertad es una libertad completa, es una libertad plena. Y entonces eso nos estaría impidiendo avanzar en la medida que podríamos avanzar o nos impide disfrutar de todo lo que podríamos disfrutar. Entonces siempre hay una parte que nos estamos perdiendo por razón de estas cuestiones. Y Dios, en su amor y en su gracia, en su misericordia, está allí y a través del Espíritu Santo para ayudarnos en esos aspectos. Y cada uno tiene sus aspectos y no hay problema en eso. El problema es no ser consciente de eso y no permitir que nuestra vida sea alcanzada por ese obrar del Espíritu Santo. Pero por otro lado, es la conciencia de que vos y yo debemos crecer espiritualmente, crecer hacia una más completa madurez. La palabra madurez ya implica eso, ¿no es cierto? Un cierto estado de madurez, pero hay como diversos grados o niveles de madurez. Tenemos que alcanzar la madurez más madura, digamos así, la perfección, así lo llama la Biblia. Pero tenemos que crecer en estos aspectos y eso tiene que ver con la iniciativa personal. No se da automáticamente o así de la nada, se da cuando usted y yo ponemos todo nuestro empeño en eso. ¿Y por qué todo eso? Porque amamos a Dios. Y porque amamos a Dios no nos quedamos en la vida así nomás, ni andamos en la vida así nomás, de ninguna manera. Porque si no eso es contradictorio. ¿Dónde está el amor de Dios si yo sigo viviendo de cualquier manera? Así que bueno, todo eso son señales. Y Dios siempre está mirando y buscando esas cosas. Bueno, en este caso esta epístola que escribió Santiago a los creyentes, casi en general podríamos decir, y nos toca recibirlo a nosotros en estos días, tiene que ver con este capítulo 3 que vamos a estar dando lectura, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Vamos a tener la proyección allí, pero lo vamos a estar leyendo y escuchando también, no hay problema en ello. El título de la enseñanza, aunque no está en esta epístola de Santiago, es de la abundancia del corazón habla la boca. Porque este pasaje que vamos a leer tiene que ver precisamente con nuestro hablar, con la lengua, con el dominio o la falta de dominio de nuestra propia lengua, de nuestra propia boca. Así que por eso de la abundancia del corazón habla la boca, porque de esa abundancia, como vamos a ver, o surgen aguas dulces, agradables, apetecibles, o surgen aguas amargas, que hieren, que lastiman. No pueden salir las dos al mismo tiempo, dice la palabra. Por eso o es una cosa o es la otra. de qué hay abundancia en nuestro corazón, de eso va a ser lo que estemos compartiendo a través del uso de nuestra lengua. Leamos el texto, Santiago 3, del 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Este texto, esta porción, esta sección en la Epístola a Santiago, entonces tiene como tema central el control de nuestro hablar, el control o el dominio de nuestra lengua. A eso se está refiriendo de manera concreta, central, y el foco está puesto allí. Santiago entonces está apuntando a los comportamientos contradictorios que ya tenían algunos de los destinatarios de esta carta. Algunas de estas cuestiones ya se estaban produciendo. Por eso está dando cuenta. No es que Santiago dijo, qué sé yo, por las dudas yo voy a escribir sobre esto. Normalmente todas las cartas del Nuevo Testamento están dirigidas en ocasiones particulares y respondiendo a situaciones y experiencias o necesidades particulares que efectivamente estaban sucediendo. No son abstracciones de la nada para la nada. No, iban dirigidas por alguna cuestión en particular. Y Santiago, conocedor de lo que estaba ocurriendo, entonces comparte estas enseñanzas en la certeza de que ya estaban produciéndose comportamientos de este tipo, de gente que pretendería estar en los caminos del Señor, pero no lo demostraba porque no tenía sujeción en cuanto a su lengua, no podía dominar ni controlar su lengua. Entonces, él dice, esto no puede ser así, no debe ser así ni continuar así, pero debe haber algo que lo defina, y la enseñanza de la palabra lo está definiendo aquí. Estos comportamientos eran absolutamente inaceptables por ser inapropiados y aparte contrarios a la ética cristiana que está contenida en esta epístola, en otras secciones del Nuevo Testamento, pero fundamentalmente en la enseñanza de Jesús y en lo que quedó revelado en la palabra de Dios. Santiago, aún de lo particular en este caso, como vamos a ver, pasa luego a lo general. Lo particular acá es que toma este hecho y esta acción de controlar la lengua y lo pone en el contexto de la enseñanza que dan los maestros. Es el uso de la lengua, es el uso de la boca, de las palabras, para algo muy particular. Así que lo pone primero aquí, ¿no es cierto? Porque lo une a otra circunstancia que también estaba ocurriendo entre aquellos que eran sus oyentes. Así que pasa de esta situación que ahora vamos a describir a lo general, al uso que damos o hacemos de nuestra boca en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier lugar. Va a quedar descrito entonces a lo largo de estos 3 o 4 puntos que vamos a ver. En todos los casos, en toda oportunidad, estas cosas no deben ser así, dice el versículo 10. Esto no debe ser así. No puede ser que en el ámbito de los creyentes, de los cristianos, de los seguidores de Cristo, alguien esté pretendiendo serlo mientras al mismo tiempo está teniendo este tipo de comportamientos y no refrena su lengua. Y en lugar de controlar y dominar su lengua, es dominado por ella. Nadie, dice, puede estar alabando y bendiciendo a Dios Todopoderoso y al mismo tiempo estar maldiciendo al prójimo, sea quien fuere este. La Biblia dice que ni aun el enemigo yo debo tener este tipo de comportamientos. Por eso dice, no puede de una misma fuente surgir agua dulce y agua amarga. En principio, lo que hace Santiago es asociar el hablar a la práctica de la enseñanza. Así que atención a aquellos que somos maestros, atención a aquellos que somos predicadores. Dice estos dos primeros versículos, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Lo que está queriendo decir aquí es que algunos pretendían ser maestros cuando no lo eran, ni por llamado de Dios ni por dones espirituales. Quizás su búsqueda pasaba por otro lado. Pero esta era su pretensión y se hacían pasar o se pretendían ser maestros. Y dice, no hagan esto, van a recibir mayor condenación. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago está advirtiéndoles y nos advierte a nosotros también en esta época y en este tiempo del enorme peligro que conlleva para la iglesia, cualquier iglesia, aquellos que pretenden ser maestros y no lo son. Y que además de eso, no dominan su lengua. Por eso es mayor condenación. Alguien podría decir, bueno, pretende ser maestro, no lo es, pero al menos domina su lengua. No, acá eran las dos cosas. Pretendían arrogarse este derecho y todavía no refrenaban su lengua. Por eso iban a recibir mayor condenación. Dice, cuando eso ocurre, eso trae trágicas consecuencias a la congregación. Escuche, el maestro es maestro de la palabra de Dios, pero es también maestro por la palabra de Dios. Pero déjeme agregarle algo más. Si su vida, la vida del maestro, no está en la palabra, causará estragos en la vida de todos sus oyentes. ¿Escuchó? El maestro lo es de la palabra, predica, enseña la palabra, y lo es por la misma palabra. Pero si esa palabra no está en su vida, entonces su enseñanza va a causar estragos en los demás. Luego de esto particular en el uso de la lengua y de la boca, pasa ya a lo general. Entonces ahora pasa a afirmar que la lengua debe estar bajo control, no solo por aquellos que la enseñan o son maestros, sino por todo el mundo, todo creyente. La lengua debe ser dominada para que produzca el fruto deseado. ¿Cuál es? Glorificar a Dios. Eso es madurez espiritual. Una persona madura espiritualmente también es aquella que sabe o puede controlar y dominar su propia lengua y su propia boca. Está claro, nadie es perfecto, lo dice la propia palabra, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de alguien que puede cometer un error y que sabe cómo enmendarlo inmediatamente y corregirlo, superarlo, etc. Estamos hablando de aquellos que a lo largo del tiempo no saben reconocer que están siendo dominados por la lengua y no reparan en nada al momento de tener que hablar o decir cosas, lo cual son dos cosas bien distintas. Mire lo que dice Santiago, ¿qué ocurre cuando la lengua está bajo control? He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, ¿para qué? Para que nos obedezcan. Freno, freno a la boca, freno a lo que voy a decir, freno a la lengua. Freno, ¿por qué? Dice, la misma imagen la usa aquí con el tema del caballo. Con ello, uno no solo domina la boca del caballo, con eso puede dirigir incluso al animal grande hacia donde quiere aquel que está manejando el freno, aquel que tiene el dominio del freno. Así que el que domina el freno está dominando la boca del caballo, pero además está dominando todo el caballo porque lo dirige a donde quiere. No va donde quiere el caballo, no es dominado por el caballo. El jinete domina al caballo. ¿Por qué? Porque tiene freno en su boca. Así debe ser en la vida de los creyentes. Debe haber control, dominio, freno, para que podamos conducirnos toda la vida, no solo lo que hablamos, hacia el propósito que debe tener, que es glorificar a Dios. No lo glorifica toda vez que somos dominados por la lengua, porque ya vemos de dónde proviene y qué significa y qué surge cuando la lengua nos domina. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así que hay un timonel. Cuando hay control del timón, una nave gigante puede ser guiada hacia donde quiere el timonel. Y así en nuestra vida va a ser guiada para donde nosotros queremos cuando tenemos control, dominio de la lengua y de nuestra boca, de nuestros dichos. ¿Pero qué ocurre cuando hay descontrol? Entonces somos como una nave sin timón o un caballo sin freno. Eso sería lo mismo. Pero aquí usa otros aspectos. Santiago dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La lengua descontrolada, por alguien que está descontrolado, entonces se jacta de grandes cosas, ¿no es cierto? No es infrecuente escuchar, grandes cosas, presunciones. Agigantar las cosas, exagerarlas, claro, siempre en favor de uno o en lo que tiene que ver respecto a la vida de uno, ¿no es cierto? Los demás son todos chiquititos. He aquí, dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y está claro cómo unas pequeñas expresiones o pocas expresiones podrían estar causando un terrible daño y provocando una grave consecuencia. Y dice, la lengua es un fuego, ni siquiera es como un fuego, es un fuego, un mundo de maldad, por eso hay que tenerlo bajo control. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Mire, aquí está hablando acerca de aquella naturaleza pecaminosa en la cual estamos insertos, incluidos todos los seres humanos. Así que está hablando de esa condición y de esa situación. Como estamos bajo la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza se expresa también a través de los dichos, del vocabulario, de las expresiones, de nuestro hablar. Así que queda evidenciada esa naturaleza pecaminosa en ese nuestro hablar. Pero Santiago ahora un poquito más adelante va a decirnos, pero ustedes no, ustedes ahora porque son de Cristo tienen una nueva naturaleza que es una naturaleza espiritual. Y la naturaleza espiritual domina y gobierna, controla la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal. Así que no debe ser así entre ustedes. Este pequeño miembro que tenemos en nuestro cuerpo, dice, cuando está en descontrol, se gloría de grandes cosas. Dice, es un fuego. Dice, contamina todo el cuerpo. Dice, prende fuego a la rueda de la naturaleza. La rueda de la naturaleza es esa naturaleza carnal. Así que estimula y motiva otro tipo de expresiones de la naturaleza carnal. Es inflamada por el infierno, por supuesto, está allí influenciando las potestades de las tinieblas, el mismo infierno, para acrecentarlo. Por eso la inflama, la hace todavía más poderosa por el daño que puede provocar. Dice, ningún hombre la puede domar. Está claro, ningún hombre, ninguna persona la puede domar. ¿Por qué? Porque es parte de esa naturaleza carnal. Se necesita otra nueva naturaleza para poder dominar y controlar la lengua, porque si no uno es esclavo de esa naturaleza carnal. Es un mal incontrolable y llena de veneno mortal. Vaya, no es esta la ocasión, ni lo vamos a hacer tampoco ahora, pero imagine, usted ya sabe, todo el daño que puede provocar una lengua, una boca que no está controlada ni dominada por el Espíritu de Dios. Luego, Santiago habla sobre las trágicas consecuencias que desata quien no controla su hablar. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Trágicas consecuencias que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago podría decir, esto no puede ser así, no puede. Después lo aclara en los versículos que siguen. Pero ¿cuáles son las trágicas consecuencias que desata una lengua no controlada por el Espíritu Santo, pero sí controlada por la naturaleza carnal? Ya lo sabemos, ¿no es cierto? Rencillas. Participa, genera, motiva, estimula, crea rencillas, confrontaciones, malentendidos, genera y levanta enemistades, distanciamientos, hasta divisiones, grietas, usa ironías, levanta sospechas, extiende intrigas, confabula, denigra a los demás. Una pequeña chispa que puede encender un gran fuego. Eso es lo que puede causar una lengua, un hablar fuera de control. Un desastre. Y déjeme aquí hacer este agregado. Cuidado. No solo en la iglesia, en el matrimonio, en la familia, en el vínculo con los hijos, en el trabajo. Entre amigos, una lengua que no está bajo el control del Espíritu Santo causa desastres porque expresa la naturaleza carnal y la naturaleza carnal es pecaminosa. Genera esto y muchas otras cosas peores. Así que hay que tener cuidado, no solo de cómo hablamos acá, que me escuchan, no, en otros lugares también, en todo lugar. Por eso le dije, Santiago pasó de lo particular a lo general. Ahora es en todo lugar, en toda ocasión, en todo momento, en toda circunstancia. Siempre debe ser así en mi vida. Si no, Santiago me estaría diciendo, esto no debe ser así, tampoco en tu casa, tampoco en la calle, tampoco con tus vecinos. Y en algunos casos son palabras disfrazadas de bondad y de humildad, disfrazadas. Pero en esencia buscan fines perversos y malvados. Tratan de manipular para alcanzar deseos carnales y egoístas. Son la lisonja, son el egoísmo adulador, el elogio adulador. Sos un genio, como vos no hay nadie, sos un... Se percibe que no hay sinceridad, hay otros intereses, hay otros fines, otras motivaciones y otra fuente de donde proviene eso. No es de Dios. Aquel que no pone freno a su lengua está poniendo freno a su propio desarrollo espiritual. Va a permanecer en inmadurez espiritual y esto implica mucha carnalidad. Y la carnalidad se expresa de múltiples maneras, no solo de esta manera. Segundo lugar, aquel que no pone freno a su lengua impide relaciones armoniosas, no las va a poder alcanzar nunca, no las va a poder establecer ni sostener. Ningún tipo de relación sana ni saludable con otros. Y eso ocurre también en la familia o en la iglesia. Así que habrá vínculos, pero serán superficiales. En general, los demás como que se repliegan porque ya me sacaron la ficha, ya saben cómo hablo, quién soy. Se van a replegar. Por eso lo que tenemos que hacer es santificar nuestra lengua. Y de nuestra lengua no habla de la nada, Dijimos de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que si decimos santificar nuestra lengua, es santificar nuestro corazón. ¿Qué estoy poniendo en mi corazón? ¿Qué estoy guardando en mi corazón? ¿De dónde se está nutriendo mi corazón? Porque de allí surge lo que después expreso. Y si es bendición, es porque vos pusiste bendición en tu corazón, no porque no sabes de dónde apareció eso en tu corazón. No, sos vos y yo los que buscamos alimentar nuestra vida. Y de aquello que nos alimentamos, nuestra vida después da fruto. Tenemos que santificar nuestro corazón, nuestra vida. ¿Cómo pretender alabar a Dios y exaltar su nombre con la misma boca de la que fluyen luego aguas amargas de carnalidad y de pecado? Es la misma lengua, tenemos una sola. Y con esa misma, si tuviéramos un chip, la sacamos, ponemos la otra ahora. No, es la misma lengua con la cual pretendemos responder al desafío de la alabanza y la adoración, como vimos el domingo. Y después me doy vuelta y estoy casi maldiciendo al prójimo que está hecho a imagen y semejanza de ese Dios que pretendí estar adorando. Eso no puede ser así, no debe ser así. Y finalmente, en esta sección, Santiago expresa de manera retórica, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, expresa de esta manera que no se pueden pedir peras al olmo. Retórica, ¿por qué? Porque hay una respuesta que no necesita reflexión, ya se sabe la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Se pueden pedir peras al olmo? No, bueno, esa es una pregunta retórica, bien, de eso se trata. Por eso dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga al mismo tiempo? No, es una pregunta retórica. Hermano mío, ¿puede la higuera producir aceitunas? No. ¿La vid puede producir higos? No. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, refiriéndose a nuestro hablar. ¿Por qué la higuera no puede dar aceitunas? Está bueno. ¿Por qué la vid no puede producir higos? ¿Por qué un bananero no produce manzanas? Porque no está en su naturaleza el poder producir ese fruto. La naturaleza de una higuera es dar higos, no es su naturaleza dar manzanas. Y la naturaleza de un manzano es dar manzanas y no higos. No está en su naturaleza, no lo puede dar nunca ese fruto. Y en nuestra vida, nuestra naturaleza es espiritual, por lo cual se espera que demos los frutos que tienen coherencia con nuestra naturaleza. Frutos espirituales. Y el fruto espiritual es buen fruto, agradable, apetecible, agua dulce, agua que uno la saborea, qué bueno. No aguas que dañan, que lastiman, que ensucian, que denigran, que levantan enemistades. Eso es otra cosa y responde a otra naturaleza, no a la naturaleza que Dios nos dio en el Espíritu Santo. Y Dios nos dice en esta, no puede ser así. Es más, agregaría, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces dice, no, esta persona hace 6 meses se convirtió y conoció al Señor. Mire, casi que estoy pronto a decir que podríamos citar ejemplos en general de personas que hablan mejor y dominan mejor su lengua a los 6 meses convertido que alguien que tiene 10 o 20 años o 30 como yo. ¿Hasta cuándo? No puede ser así. Esa es la contradicción. Los que somos de Cristo tenemos una nueva naturaleza, la espiritual, que nos permite tener control de la lengua y producir fruto agradable. Nos permite, nadie puede decir, no, yo no puedo. ¿Cómo que no? No, yo no puedo vencer este hábito que tengo hace 1000 años. ¿Cómo que no? Casi como indigna escuchar a algunos creyentes justificar sus hábitos pecaminosos en el no puedo, no sé qué, casi como que la culpa es de Dios. ¿Hasta cuándo? Es una contradicción hallar a quien dice ser de Cristo y dar fruto amargo en su hablar. Es una contradicción tremenda. Qué pena que a veces hasta ni la misma persona se da cuenta de eso, no es consciente. No. Bueno, eso habla de cuánta comunión y sensibilidad tiene con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ni siquiera es sensible al Espíritu Santo que mora allí. Le dice, ¿qué estás haciendo? Me estás contristando. Tienes que tener dominio. ¿Para qué estoy yo en tu vida? ¿Cómo que no hay poder? Debe ser por esto que la propia palabra de Dios nos habla de cristianos carnales. Cristianos carnales adquirieron, alcanzaron la nueva naturaleza en Cristo, pero continúan viviendo sujetos y dominados por los apetitos carnales de la naturaleza anterior. Mire, cuando usted vea que un árbol no da un buen fruto, el problema está en las raíces. ¿De qué se está nutriendo? Allí está el problema. Entonces usted ve un árbol, un cristiano, y no está dando buen fruto, mire, sepa que eso es porque sus raíces no están ni en Dios ni en la palabra de Dios. ¿Listo? Está tomando de otro lugar que no es de Dios. Los cristianos carnales se nutren y alimentan su mente y su corazón principalmente de su propia naturaleza carnal. Allí están sus raíces y así es el fruto que producen al hablar, amargo. Eso es lo que Jesús le recriminó a los fariseos también, de donde sacamos el título de este estudio de esta tarde. Jesús les dijo, o hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto. No hay árbol bueno que dé fruto malo. No hay árbol malo que pueda dar fruto bueno. Es una cosa o la otra. Porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, le decía Jesús a los fariseos, ¿verdad? ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, de su buen tesoro, saca cosas buenas. Y el hombre malo, de su mal tesoro, saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Todos daremos cuenta. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por lo tanto, para finalizar, cuidemos cómo hablamos. Cuidemos mucho. En privado o en público. Tengamos cuidado de cómo hablamos a las personas y cómo hablamos de las personas. Porque hay muchos por allí que frente a frente parecen un fenómeno. Aleluya, gloria a Dios. Pero cuando usted no está presente, cuidado. ¿Sabes? No te van a llamar a dar cuentas ningún otro ser humano sino Dios Todopoderoso, que es juez, justo y reina. Y dice la palabra que da a cada uno conforme a sus obras. Tené cuidado, debo yo tener mucho cuidado de cómo hablo, cómo te hablas a vos mismo. ¿Sabes? Hay personas que ni siquiera se aman a sí mismos y hablan mal de sí mismas. No, yo la verdad no sirvo para nada. No, yo soy una porquería. Sí, siempre me lo dijeron y esto y lo otro. Bueno, tampoco eso, ahí hay un problema. Pero cuidado de cómo le hablas a tu cónyuge. ¿Sabe? Algunos tienen tanto descontrol de su lengua que no solo hablan mal de su cónyuge en lo privado, sino también en público. Y exponen y hablan mal de su esposo, de su esposa, delante de todo lo demás, como si fuera algo para que los demás se rían y disfruten. ¿Cómo? Sí, sí, no, y qué buena que estuvo la reunión el domingo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo? Cuidado de cómo le hablas a tus hijos, cómo le hablamos a nuestros hijos. Cuidado de cómo le hablamos a nuestros hermanos en Cristo, presentes o no. Cómo le hablamos a nuestros vecinos, cómo le hablamos al prójimo. En última instancia, lo único que indica eso es que la propia vida está severamente contaminada por los deseos carnales. y sus consecuencias recaen sobre quién, sobre uno mismo. ¿Sabe? Ese es el boomerang. Ping, yo lo tiré y me doy vuelta y ¿sabe qué? Me volvió. Y yo mismo voy a sufrir las propias consecuencias de eso. La nueva naturaleza espiritual que Dios te dio te transformó en una fuente de agua dulce. No pueden ni deben salir palabras desagradables, palabras ofensivas, hirientes, amargas, perversas, como de una fuente carnal. No puede surgir la mentira. Ahora tus palabras son de bendición, no de maldición. Tus palabras y tu boca está controlada y dominada para edificar a todos los demás, levantar, construir, pacificar, unir, sanar, etc. Por ese propósito Dios te dio esa naturaleza. Y así es como Él quiere que usemos nuestra boca. No para lastimar, no para herir, no para causar daño, no para dividir, no para enfrentar ni enfermar, sino para dar fruto dulce. Y para esto debemos nutrir nuestra vida de la comunión con Dios. Claro, cuando falta comunión y contacto con Dios se nota enseguida, se nota rápido. No hay contacto ni comunión con la fuente que me limpia y que llena mi corazón de bendición para que lo que surja de mí sea de bendición. Se nota. No hay contacto ni comunión a través de la oración, no hay contacto ni comunión a través de la palabra, del estudio de la palabra, ni del discipulado, ni del servicio, ni del testimonio personal. Estoy contaminado. A tal punto esto es así, que el mismo Jesús lo expresó. Y en Juan 15, 5, como ya todos nosotros sabemos, dice, el que permanece en mí, dijo Jesús, y yo en él, esto es comunión íntima y profunda, este lleva mucho fruto bueno, podría agregar ahí, mucho fruto de bendición. ¿Quién? El que permanece en él y Jesús en él. Ah, y si no hay esa comunión, olvídate, ya sabemos lo que va a surgir. Otra vez, el problema no son los frutos, ni las hojas, ni las ramas, son las raíces. Y las raíces no están en Dios ni en la palabra de Dios. Así que, siguiendo el ejemplo y la enseñanza de Romanos 12, 14, que tu vida y mi vida, a través del uso de la lengua, del dominio y el control de nuestra lengua y de nuestra boca, sea para bendecir y no para maldecir. De hecho, esto es un mandato. Dice, bendecid y no maldigáis en ninguna de las formas. Bendecid, es un mandato, es una orden. Hay que obedecerla. Bendecid, porque ahora en la nueva naturaleza que Dios puso en tu vida es posible. Es posible. Por eso el Señor me hace responsable de cualquier otra cosa que pudiera ocurrir. Yo voy a tener que dar cuenta de eso. Si fuera necesario, en esta tarde podríamos aprovechar la oportunidad para arrepentirnos si fuera necesario, o pedir perdón al Señor si fuera necesario. Quizás luego le tuviéramos que pedir perdón a alguien más si fuera necesario. Pero lo más importante es que todos debiéramos salir en esta noche comprometidos a llevar nuestra vida, a echar raíces profundas a través de esta comunión íntima y profunda con nuestro Señor, a través de la oración y de la palabra y de todas estas otras cosas que dijimos. Echar raíces profundas en el Espíritu de Dios. Asegurarnos que nos estamos nutriendo de Él, porque de esa manera lo que hagamos en el dominio y el control que tendremos de nuestra boca será de bendición y para bendición. Que Dios me aparte y nos aparte de quedar esclavos de esa vieja naturaleza carnal y pecaminosa. Sufriremos las consecuencias. Pero el Señor abrió un camino nuevo para tu vida. El Señor abrió y colocó una nueva naturaleza en tu vida. Su propia esencia, el Espíritu Santo. Su propia presencia. Y con esto ahora te dio esa oportunidad, esa esperanza, esa posibilidad de que ya no quedes esclavizado de esa lengua que contamina todo, sino que puedas vos poder tener control sobre ella y puedas guiar toda tu vida hacia donde debe ser guiada, que es glorificar a Dios. Y allí donde haya incluso estímulos o provocaciones para que de vos surja lo peor, vas a poder tener control. Y en lugar de maldecir, vas a bendecir. En lugar de hablar mal y denigrar, vas a hablar bien. Señor, que en esta noche sigamos tomando decisiones como cada vez que llegas a nosotros con tu palabra, con tu enseñanza, siempre apela a que debamos tomar una decisión. Y en muchos casos la decisión será de confirmar nuestro compromiso, nuestra actitud, aún con toda humildad y buscando siempre que vos nos sostengas y nos fortalezcas para no caer en tentación. Pero quizás también, Señor, a veces la respuesta tenga que ser la de venir a ti con arrepentimiento para pedir perdón y para comprometernos a cambiar nuestra actitud, buscando una comunión más profunda e íntima contigo, para que entonces todo nuestro ser sea transformado. Y así podamos tener control de nuestra lengua. Señor, si con nuestros dichos ya hemos herido o lastimado o causado un daño, Señor, te pedimos perdón. Tanto más, y casi seguramente lo podríamos haber hecho a aquellos que decimos que son nuestros amores, quizá nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, la iglesia, tu iglesia, pero otros también, nuestros vecinos. Señor, como iglesia queremos glorificarte, también a través de este comportamiento y de esta actitud. Y Señor, todo nuestro esfuerzo estará puesto en esto, en que podamos ser de bendición. También a través de lo que hablamos, de lo que decimos, de cómo lo decimos. Así, Señor, queremos verdaderamente también glorificarte. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Miren qué interesante, ¿sabe? En muchas ocasiones, inmediatamente después de una enseñanza que el Señor nos da o una revelación que el Señor pone en tu vida, inmediatamente después de eso viene la prueba. ¿Se entendiste? Sí, cómo no. Bueno, dale, a ver. ¿Saben? Ahora tenemos la prueba. Ahora tenemos la oportunidad. Porque vamos a orar el uno por el otro. Entonces vas a hablar. ¿Y qué vas a hablar? ¿Cómo vas a hablar? Así que usalo para bendecir al otro. En el nombre del Señor. Elogialo, pero con sinceridad, con honestidad. Reconoce su valor. Reconoce sus fortalezas. Esas características distintivas. Y orá, bendecilo. En el nombre del Señor. Así que miren cómo es el Señor, ¿eh? Inmediatamente nos pone, saquen una hoja en blanco y hacer el examen, ¿eh? Así que pongámonos en pie y busca a alguien con quien orar y por quien orar, pero hacelo así. Y si hubiera algo en tu corazón, presentáselo al Señor. Y Señor, me toca un poquito esto. Bueno, dale, aprovechemos. Señor está dispuesto a santificar nuestra lengua, santificar nuestra boca. Pero eso tiene que ver con limpiar nuestra mente y nuestro corazón. Así que Él está aquí. Aprovechemos la ocasión. Abre tu corazón con toda confianza.